Buenas noches, Héctor, nos estás escuchando, Marcelo Modio te habla. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Gracias, muy bien Héctor, gracias por atendernos esta noche, te agradecemos mucho por, bueno, atendernos un viernes en este horario sobre todo. Héctor, ¿cómo pasaste el día? Con los problemas normales de la actividad sindical. Me imagino. Héctor, ¿ustedes tienen paritarias? Nosotros sí, ya discutimos paritaria en este mes y cerramos un acuerdo, sí. Ajá, ¿cómo cerraron, Héctor? Y nosotros cerramos en un 31%. Ah, muy bien. Hicimos un acuerdo en dos cuotas, una es a partir del 1 de abril, que es un 20%, y un 11% a partir del 1 de septiembre. Ajá, digamos, está dividida en dos partes. Está dividido en dos partes, y al final es una recomposición de un 31%. ¿Cuándo la cerraron? Y cerramos hace 15 días aproximadamente, sí. Uh-huh. Y Héctor, y en principio el convenio nuestro venció a fines de marzo, y este acuerdo tiene vigencia a partir del 1 de abril, pero bueno, vinieron este año un poco más complicadas, entonces cerramos los primeros días de mayo, digamos, el acuerdo, pero retroactivo al 1 de abril, es decir que las empresas tienen que pagar el aumento a partir del 1 de abril. Claro. Buenas noches, Amichetti. Pablo Ríos te habla. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Mirá, la verdad es, me tomo de esta última frase que decías que en este año vinieron más complicadas. ¿A qué atribuís la complicación? ¿Tiene que ver con atrasos con respecto a lo salarial o la dureza también del sector empresario a la hora de sentarse a discutir? Sí, yo creo que en definitiva veníamos con el problema de la inflación del año pasado. Si tomamos lo que fueron los acuerdos del año pasado y la inflación, digamos, anualizada, indudablemente había alguna pérdida de puntos en la mayoría de los gremios, ¿no? Eso era una presión, digamos, natural que ya nos venía de arrastre. Y por otro lado, una preocupación que yo creo que naturalmente existió en el gobierno, en el sentido de tratar de que la discusión se basara más en las expectativas inflacionarias de este año, que son menores a las que había el año pasado, y bueno, siempre con la preocupación de que los empresarios en general tienden a trasladar automáticamente a los precios lo que aumentan de salario, que no se justifica por otro lado, porque el costo de mano de obra no es que incide sobre los precios, en el mismo porcentual sobre el producto, ¿no? Pero bueno, la preocupación del gobierno es que si esos porcentajes son trasladados a los precios, hubiera de nuevo un rebrote inflacionario, ¿no? Uh-huh. Por eso, en cierto modo, se fueron trabando un poco, ¿no? Pero ese fue el digamos, sí. En el caso de ustedes, ¿no? Digo que claramente son un gremio que acompaña la mayoría de las políticas del gobierno. Ustedes se han manifestado en muchas ocasiones en favor de muchas medidas de este gobierno. Digo, hubo también previo una sensación de que desde la Rosada habían planteado no queremos paritarias con el 3 adelante. No es el caso de ustedes, cerraron el 31. No, por supuesto que toda discusión empieza con una posición empresaria de digamos, muy lejos de lo que reclama el gremio. Nosotros pedíamos un 35%. Habíamos acordado algo entre enero y abril, que era una suma no remunerativa de 600 pesos por mes, y en definitiva llegamos el 31 incorporando esa suma, transformándola en parte del salario. Ahí se forma el 31%. Sí. Pero indudablemente nosotros no tuvimos ningún tipo de limitación de parte del gobierno. Sí notamos de que había una mayor intervención del gobierno en la mediación de las paritarias, y yo creo que esto es su tarea, ¿no? En parte también, ¿no? Es tiene tarea y es razonable, porque indudablemente los formadores de precio todavía son parte de un poder del sector económico que, a pesar de todo lo que se ha avanzado estos años, no se los puede tener en caja. Es decir, son grupos que tienen monopolio, oligopolio, sectores, digamos, un sector o ramas de producción que tienen un poder que de repente se vuelve medio incontrolable, ¿no? El año pasado lo vivimos. Lo vivimos con algo más delicado, que fue el tema de la devaluación. Primero hubo una presión fuerte para devaluar, el gobierno no pudo mantener el criterio que llevaba adelante y en enero se produjo una devaluación fuerte. Claro. Y después hubo una remarcación alevosa de parte de esos sectores formadores de precios, con lo cual la paritaria del año pasado se daba en un marco de que podía terminar en una cuestión de desborde total, ¿no? De como pasó otro momento de la historia argentina, que terminó en hiperinflación. Claro. Sin embargo, hubo una actitud de los gremios mayoritariamente de cruzar ese tramo de discusiones salariales y bueno, y la cosa después se fue calmando. También hubo una política correcta del gobierno que el año pasado, digamos, enfrentó uno tras otro muchos poderes, ¿no? Porque Héctor, le quiero hacer una consulta, lo detengo un minutito. ¿Qué piensa usted en relación al paro que convocó Pablo Moyano y su padre para el día 4 y el 9 de junio? Bueno, yo creo que este paro, como el paro que se cumplió el año pasado, que fue convocado el año pasado, no tiene una justificación en cuanto a una validez en cuanto a los reclamos, ¿no? Si me parece como que tiene una carga, digamos, de interés sectorial o de algunos dirigentes, que se mezcla un poco con la cuestión de la coyuntura electoral que no justifica, digamos, ir a una medida de fuerza cuando en definitiva tenemos una cantidad de herramientas hoy de pelea, como son las paritarias, como puede ser las discusiones de otros temas que me parecen prioritarios y que no son tomados en cuenta. Yo justificaría más que hubiera algún tipo de acción mucho más firme en el movimiento obrero con respecto todavía a la precarización laboral o a ese sector importante de trabajadores que hoy no tienen cobertura, y que me parece que ahí tenemos un desafío enorme como movimiento obrero y podemos reclamar más políticas activas del gobierno, que de repente a esta cuestión que hoy anda dando vuelta, porque pareciera ser que este paro como el del año pasado, el fundamento principal es el impuesto a las ganancias, y no me parece que el ministro de Economía lo remarcó, lo denominó un paro preventivo. Héctor, ¿qué piensa Michetti de esto? Bueno, si se lo ve desde el punto de vista que en general está planteado por gremios que ni siquiera han entrado a discutir la paritaria, se lo puede calificar de esa manera, porque de repente la lógica de un paro es que después de que está entablada una discusión y se haya trabado o haya limitaciones del gobierno, por ahí justificaría, digamos, una media fuerza. Pero cuando gremios como Camioneros y otros más no han entrado todavía en la discusión de sus paritarias porque todavía no se han vencido las del año pasado, me parece que no se justifica. Primero habría que darle el debate con los empresarios, que son con quienes se discuten los salarios, y después en función de eso ver algún tipo de medida alternativa, ¿no? Y los otros gremios, que son los del transporte, indudablemente vuelven a una medida de fuerza por la misma reivindicación que le hicieron el año pasado, que es el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Claro. Héctor, para finalizar, quisiéramos consultar sobre una reflexión final que pueda hacer usted sobre estos 12 años. El domingo se cumplen 12 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, que por otra parte devolvió las paritarias, ¿no?, a los gremios después de haber estado perdida durante un tiempo. Que usted nos haga una pequeña reflexión sobre esto y sobre lo que ganó su gremio en particular y la clase obrera en general con estos 12 años de kirchnerismo. Mira, yo te lo puedo, digamos, resumir en lo que se reflejó en el gremio estos 12 años, ¿no? En principio con una recuperación muy importante de empleo, casi un 30% en lo que es el ámbito de actuación de nuestro gremio, que es Capital y Gran Buenos Aires. Teníamos 18.000 trabajadores y hoy tenemos más de 23.000. Ha habido una fuerte recuperación de la producción que se hacía en el exterior. Yo te doy un solo ejemplo: los libros. Había gran parte de la producción de libros que se hacían en otros países, importaban y eran negocios de las editoriales. Hoy toda esa producción se está haciendo en el país, así que la recuperación, la sustitución de importaciones ha sido muy fuerte en el sector editorial. Ha habido un nivel de inversión muy grande, arriba de los 2.400 millones de dólares, lo reconoce la propia Cámara Empresaria. Esto tiene que ver con la reactivación productiva. Es decir, esto nos lleva a tener una posición muy clara en cuanto a defender este proceso de reindustrialización y de reactivación productiva, por un lado. Si a esto le agregamos de que no ha sido solamente la reactivación, sino que se ha recuperado la herramienta de la paritaria como para discutir la redistribución de la riqueza, me parece que ahí tenemos dos elementos básicos que hace que los trabajadores no podamos perder de vista, porque esto es general, se ha dado condiciones. En la mayoría de las actividades, ¿no? Y bueno, y por supuesto nosotros, de la concepción sindical que tenemos, agregamos otras cuestiones que tienen que ver con políticas de autodeterminación de nacional, como puede ser la posición que se ha tenido con respecto a la deuda externa. Es decir, no está desligada a la cuestión del trabajo y de la producción el hecho de tener una posición muy firme con respecto a cómo se paga una deuda externa, en qué condiciones, siempre supeditada a volcar recursos primero a la producción nacional. Es decir, esto es fundamental. También su sector... disculpe, Héctor, bueno, su sector es un sector muy sensible a esta globalización económica, ¿no? El sector gráfico, el sector editorial, se ve inmediatamente afectado por estos vaivenes de la economía global, ¿no? El trabajo va y viene permanentemente. Sí, bueno, pero la industria gráfica nacional, que se ha creado acá y ha vivido todos los avatares de la economía, se ha afianzado en este tiempo. Después tenés vos la política de las multinacionales, que siempre es variable, porque van acomodando su producción también a su actividad, sus plantas, en un tablero internacional, que es lo que nos ha pasado a nosotros con estas multinacionales ligadas a los fondos buitres el año pasado. En eso, Héctor, la verdad, nosotros queríamos también aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento. Usted, como desde su actividad gremial, ha acompañado muchas de esas peleas y recuperaciones. Nosotros somos un programa que también nos preocupamos mucho por el tema de las fábricas recuperadas y en muchas ocasiones hemos sabido de usted acompañando a los trabajadores, ¿no? Para nosotros es una política esencial el tema de recuperar, de lo que ha sido la política de recuperación de empresa, que es enormemente valorable del esfuerzo de los trabajadores que estaban en empresas que habían sido vaciadas, quebradas, y que hoy están funcionando con las dificultades lógicas del sector cooperativo, en donde todavía faltan políticas de Estado que nosotros entendemos y propiciamos de que se impulsen con mayor rapidez, porque es justo que aquellos compañeros que han hecho un enorme sacrificio para levantar desde una quiebra una empresa, sin tener capital de trabajo, teniendo dificultades muchas veces con los clientes, en el marco de un sistema en donde son prejuiciosos con las cooperativas, aún así, la experiencia cooperativa ha sido fenomenal, y bueno, y nosotros hemos hecho también la experiencia de la unidad de las cooperativas a través de la red gráfica, lo que potencia, demuestra, digamos, que ahí tenemos unas perspectivas enormes y necesitamos un poquito más de apoyo del Estado, pero que lo tenemos. Sí, el cual está obligado por ley, la ley de concurso de quiebra determina la modificación, ¿no?, que el Estado acompañe. Totalmente, pero te digo, a veces es un poco más activo. Nosotros cuando tuvimos el caso de Envase Flexible Matadero, tuvimos una posición muy activa de un funcionario como Moreno, que ayudó muchísimo a preservar a los clientes, a tener alguna ayuda, ya que las cooperativas no tenían crédito de los propios proveedores. Es decir, me parece que el Estado puede multiplicar siempre un poquito el apoyo a este sector, ¿no? Y nosotros creemos que, aparte, como sindicato, nos interesa mostrar las experiencias de las empresas autogestionadas para un nuevo modelo, digamos, de relaciones de producción, que creemos que tiene que ser convivir con el sistema tradicional, pero que está llamado a ser un sector muy importante dentro de la sociedad y que por ahí en algunas áreas puede hasta contrarrestar esta cuestión que charlábamos anteriormente de lo que influencia que tienen formadores de precios y otros sectores de la economía, ¿no? Héctor, gringo le dicen a usted, Héctor, ¿no? Gringo. Gringo, bueno, Héctor, muy interesante sus palabras, le agradecemos mucho, lo volvemos a felicitar, no son pocos los gremios que tienen esta actitud en relación a las empresas recuperadas, y además un trabajo muy fuerte en el aspecto gremial, han conseguido una excelente paritaria en el marco de esta pelea que se dio este año en relación al aumento salarial, así que bueno, le agradecemos por estar esta noche con nosotros, Bueno, muy amable ha sido. Gracias a usted y a su disposición, muchachos. Gracias, muy amable, un abrazo grande.